Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 18 de agosto. Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha edificado una casa. Ha preparado un banquete. Ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendecirá el Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escúchame, hijo mío. Voy a enseñarte cómo amar al Señor. ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del mal tu lengua y aleja de tus labios el engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ve tras ella. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos. Antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da su cuerpo y su sangre como alimento verdadero que nos garantiza una vida eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este día domingo. Domingo es el día del banquete. El banquete que nos ofrece Dios en la celebración de la Santa Misa o Eucaristía, acción de gracias. Un banquete donde no es que vamos, sino que Él nos atrae. Nos atrae por nuestro bautismo, por la gracia. Nos da el pan de la palabra, pero también nos da el pan de su cuerpo y de su sangre. Para que nunca faltemos a la Santa Misa, hagamos todo lo posible, porque el diablo, claro, nos pone obstáculos, nos pone motivos y nos quiere desanimar. Decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me comentaba una persona que había tenido una enfermedad que no se explicaba. Decía: mire, yo hago ejercicios, tomo vitaminas, evito comer las cosas así, chatarra, como decimos, ¿verdad?, que tienen elementos tóxicos, ¿verdad? Pero me enfermé. Y bueno, ¿qué me habrá hecho daño? ¿El ejercicio, la comida? Bueno, ¿no? Algo inexplicable. Pero hoy el mundo, un mundo donde hay hambre, un mundo donde realmente con los cambios climáticos y con las guerras hay gente que está muriendo de hambre, el mundo se preocupa del alimento. Un alimento que no sabe escoger. Hoy el libro de Proverbios dice que la sabiduría ha preparado un banquete y pasa invitando al banquete. Y ustedes saben que esto es figura de Jesucristo el Señor, ¿eh? Dice San Pablo que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y el día domingo es el día en que somos invitados por Jesucristo, sabiduría de Dios, al banquete. Ese banquete que decíamos al inicio es el banquete no solo de la palabra, sino también de la Eucaristía. Es por eso que hoy nosotros continuamos esta lectura tan importante, del capítulo 6 de Juan. Hemos vivido el Congreso Eucarístico Nacional en medio de mucha gente que ha dejado la Eucaristía, o porque no sabe, o porque no le interesa, o porque el protestantismo, que es un error, quitar los sacramentos, pues atacó la Eucaristía. Y naturalmente nosotros todos estamos llamados a ser hermanos, dice Papa Francisco. Por eso, sin despreciar a nadie, demos el testimonio de apreciar lo que Cristo dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que les daré es mi carne, la carne. La carne es precisamente el cuerpo de Cristo. Cuando comulgamos nos dicen el cuerpo de Cristo, nos dicen las ideas de Cristo, nos dice la fe en Cristo. Amén, decimos. Yo sí creo que es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús insiste, si no la comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Imaginemos que una persona está muriendo, un accidente, tuvo una pérdida de sangre, hágale una transfusión. Se busca, cuidado que no sea sangre de otro tipo, que sea del tipo adecuado, y le ponen la transfusión y esa persona vive. Nosotros recibimos en la Eucaristía no una simple transfusión, a una persona viva. Y recordemos que es una persona resucitada. Jesucristo está vivo y resucitado para siempre. De ahí viene que al recibir su cuerpo, nosotros tengamos esa vida eterna. Y es tan importante. La Eucaristía es el sacramento que es fuente y culmen de la vida cristiana y que implica, como dice San Pablo, otra forma de vivir. No sean irreflexivos, traten de entender cuál es la voluntad de Dios, no se embriaguen, porque el vino lleva libertinaje, más bien alaben al Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, desde la primera comunión, ¿tratamos siempre de recibir el sacramento eucarístico? Claro. Si estamos en un pecado grave, no se puede, pero dice Papa Francisco, hay que tratar de comulgar, porque es como quien no quiere recibir la transfusión. Los mormones, saben ustedes que tienen prohibida la transfusión de sangre, porque leyeron en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es gente que ni siquiera cristiana, podrán tener mucho dinero, todo el dinero del mundo lo tienen, muchos templos, pero es un error. Tratamos de recibir de Cristo su cuerpo y su sangre que nos dan vida. Y en segundo lugar, claro, esta verdadera comida de Cristo nos lleva a una vida diferente. San Pablo dice, dejen la antigua vida de pecado. Y está hablando San Pablo a cristianos, a los efesios, por ejemplo, ¿no? Que era gente que comulgaba, pero seguía lo mismo. No sean irreflexivos. No estén dados al vino, al libertinaje, más bien tengan buenos sentimientos. Tenemos sentimientos de acuerdo a la eucaristización, como decía Papa Francisco en su mensaje del Congreso Eucarístico. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos salva porque se da él mismo a nosotros, en su cuerpo y en su sangre, le decimos, oh Cristo, no permitas que nuestros sentidos, que son tan limitados, y nuestras ideas, que son tan pobres, y sobre todo la falta de fe que ha crecido en este sacramento, Señor, nos inviten a apartarnos de ti, que nunca nos apartemos de ti, pan de vida, y que así como un día te recibimos de pequeños, siempre continuemos recibiéndote, y lo enseñemos también a las nuevas generaciones, que tienen una situación más difícil, hay mucha distracción, mucha duda, mucha mala interpretación. Danos, oh Jesucristo, tu cuerpo y tu sangre, pan de vida eterna, para que tengamos contigo esa vida eterna de felicidad, de alegría, de verdad para siempre. Aleluya. Hoy, en la contemplación, tomamos el Salmo 33 que dice, haz la prueba, y verás qué bueno es el Señor. Hacer la prueba es tener una experiencia. Hay mucha gente que nació fuera de la Iglesia Católica o jamás se acercó y hablan mal o se ríen o, en fin, no creen. Pues no, ojalá hicieran la prueba y nosotros mismos hagamos la prueba de que la Santa Comunión puede cambiar nuestra vida. Claro, si comulgamos adecuadamente, si comulgamos con fe. ¿Cuánta gente que muere en accidentes, en guerra, de forma inesperada, pues ni siquiera comulgó? Recordemos que no es para el último momento, que hay que llamar al sacerdote a ver si podemos comulgar, a veces ya no podemos. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor, porque su cuerpo y su sangre son alimento de vida eterna. Una vez más decimos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos nosotros, hermanos, pues tomar dos propuestas que vienen de la palabra de Dios, o por lo menos queremos tomar estos propósitos pidiendo a Dios que nos ayude Él mismo a cumplirlos. El primer propósito es de aceptar la invitación de Dios al banquete. Hay tantos motivos, el día domingo se ha vuelto el día de trabajo, el día de la diversión, el día de la compra, el día de... pero es el día del Señor. Es difícil, hay gente que hace esfuerzo muy grande por ir a la Santa Misa. Hay quien ni siquiera cruza la calle para ir a la parroquia y se dice católico. Entonces, aceptemos esta invitación. En segundo lugar, dejemos que la Eucaristía nos transforme ya desde la vida presente, ¿no? El que recibe una medicina, una transfusión, pues su vida se enciende de nuevo. No caigamos en los antiguos errores de la mentira, del vicio, del odio, sino que la Eucaristía transforme nuestra vida recibiéndola con fe. A Jesucristo que está presente y que nos ha dado ese acontecimiento maravilloso del Congreso Eucarístico, le decimos infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado y a María Santísima, Ave María Purísima, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.